Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En España, el absolutismo llega de la mano del primer Borbón, Felipe V. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión, Luis XIV de Francia y el emperador austríaco Leopoldo I. El nuevo rey, Felipe V, así como su sucesor, Fernando VI, mantuvieron una concepción del poder absolutista y centralista. La nueva dinastía entiende que el poder real ha de ser representado con rotundidad, debe impresionar. Siguiendo el ejemplo de Luis XIV y Versalles, los Borbones españoles tendrán en los palacios la mejor expresión de su grandeza. En Madrid, el viejo Alcázar de los Austrias resulta destruido por un incendio en 1734. En su lugar es levantado el Palacio Real, símbolo de la majestad de la nueva dinastía. También, y como hiciera Felipe II con el Escorial, los Borbones españoles levantan palacios en los alrededores de Madrid, como los de la Granja, Aranjuez o el Palacio del Pardo. Vastos programas de obras públicas, vacunaciones masivas, creación de fábricas, censos, son la plasmación en la práctica del programa político ilustrado. El noble francés Luis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, hizo una pequeña descripción generalizada del primer rey de España de la Casa de Borbón, cuando era embajador de Francia en Madrid. Felipe V, rey de España, posee un gran sentido de la rectitud, un gran fondo de equidad, es muy religioso, pues tiene un gran miedo al diablo, carece de vicios y no los permite en los que le rodean. A causa de los problemas mentales, el monarca tomó por costumbre delegar sus funciones para integrarse en una vida enfermiza y solitaria. Vidal Somoano, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Elena. Que yo estaba pensando cuando he visto el tema que íbamos a tratar, digo, si cualquier jugador de fútbol, baloncesto, artista, se le va la cabeza porque tiene muchísimo éxito, imagínate con 17 años aterrizar y ponerte a tus espaldas todo un reino, si puede desembocar en locura o no. Pues sí, señorita, ni más ni menos. Es que claro. Vamos a hablar de la locura del soberano Felipe V. Fíjate, el primer rey Borbón de la monarquía española que, bueno, despertó grandes esperanzas entre sus súbditos, pero su carácter depresivo lo hizo encerrarse en palacio y descuidar sus deberes de gobierno. Ay, así displicentemente o por obligación, ¿no? No, el caso digamos es que se vio abocado pero casualmente lo que llama la atención es que es una gran etapa de avance histórico, pero no por él, sino por la gente que tiene a su alrededor. Oye, el otro día me llevaste a clase, hoy creo que me vas a llevar también, ¿no? Que nos cuenten la historia, no nosotros, sino al... Vamos a tener a dos profesores, mira, vamos a tener a Ferran Sánchez, que es profesor de secundaria en materia de historia y que, bueno, pues trabaja en el Instituto Guillermo Cata de Manresa. Ferran, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Esa presentación es exacta? Sí, correcto. Y por otro lado tenemos a otro profesor que es Joan Luis Palos, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona. Joan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues un problema aquí que tenemos dudas. Estoy con Elena. Elena está al otro lado del Hola, micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y es que es lo que decía, tenemos un periodo histórico evolutivo, pero no por las actuaciones del rey, sino porque él delega. Sí, efectivamente, así es, ¿eh? Aunque a mí me parece que el rey tiene un mérito que no todos los reyes han tenido, y es que dejó hacer, ¿eh? Él llegó un momento en que era bastante consciente de sus limitaciones y dio un amplio margen de libertad a sus ministros, y sin duda, para mí, este es su principal mérito. Empezó con 17 años, ¿verdad? Efectivamente, con 17 años. Bueno, hay que decir que tampoco era del todo excepcional en la época, porque a veces la biología funcionaba como funcionaba y a uno podía tocarle asumir el trono a una edad muy joven, pero desde luego Felipe lo era muy joven, sí. Curiosamente, Joan, Ferran, había unos pactos de familia y él no era el que estaba designado para Carlos reinar. II no dejó un testamento escrito. Después de muchas conspiraciones en palacio, de muchos hechizos incluso en palacio, dejó un testamento que nombraba como heredero de todos los territorios de la monarquía hispánica al nieto del rey Sol, del rey Luis XIV de Francia, Felipe d'Anjou, que es este nuestro Felipe V. Pero es verdad que él en un principio no estaba destinado a reinar. De hecho, pues al no ser primogénito parecía difícil que eso iba a ser fuera así, ¿no? Lo que ocurre es que en la corte de Madrid, alrededor de Carlos II, giran toda una serie de cortesanos obsesionados sobre todo con la idea de que la monarquía hispánica puede ser repartida, que toda la herencia universal de Carlos II puede ir a parar a distintas manos, ¿no? Y se ve en algún momento en el ejército de Luis XIV de Francia, en el poder del rey Sol, la garantía de que eso no ocurra. Y probablemente por eso nace ese lobby con tanta fuerza dentro de la corte como para conseguir que Carlos II opte finalmente por hacer testamento por un príncipe francés. Lo que dices es cierto, pero ten en cuenta también que el primer candidato de Luis XIV no era precisamente su nieto, sino que el primer candidato era José Fernando de Baviera, y de hecho se había llegado ya a un acuerdo con Austria y con Inglaterra de que Baviera, que era un territorio, digamos, menor y por lo tanto con menos capacidad de influencia en la política europea, podía aportar su candidato a la corona de España, que podría ser un candidato más neutral. Sí, yo diría que a pesar de Luis XIV hay ese acuerdo. Ese acuerdo beneficia a Luis XIV en tanto se reparte la herencia de la monarquía hispánica y Luis XIV se podría beneficiar con los territorios, una parte de los territorios italianos y flamencos de la herencia. Pero lo cierto es que ya en 1697, paralelamente a esos tratados de repartición, él ya está moviendo en la corte de España a un nuevo embajador que llega con motivo de una paz reciente con Francia, y empieza alrededor de ese embajador a moverse el dinero, las presiones, las promesas, y yo creo que en torno de ese partido francés que van haciendo, de esa facción francesa que va haciendo en la corte, se está desarrollando ese doble juego de Luis XIV. Si me beneficio de la herencia y de su reparto, bien, pero si no, también juego la carta de mi nieto, ¿no? Exactamente, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero piensa que quizá Luis XIV lo que prefería era hacerse con una parte del pastel y no con el conjunto de toda la monarquía española, porque él era muy consciente de que eso le iba a comportar muchos problemas, de que iba a plantear una resistencia muy fuerte por parte de otros países europeos y que quizá al final se le podía volver en contra. Y de hecho, hasta 1699, que es cuando muere el candidato que apoyaba a Luis XIV, que era José Fernando de Baviera, el rey Sol no se plantea definitivamente poner a un miembro de su familia en la corona de España. O sea, que hasta el último momento Luis XIV duda de que efectivamente eso sea lo que más le convenga. Pero al final, cuando muere el candidato de Baviera, entonces ya está claro que no hay otra alternativa para él que intentar colocar a su nieto Felipe V, el futuro Felipe V. O sea, una vez muerto el anterior candidato, no hay otra opción. Gato viejo, Luis XIV, gato viejo. Efectivamente. Como decimos, Felipe de Anjou hizo su entrada en Madrid un 22 de enero de 1701, 17 años, y se casa en septiembre de ese mismo año con María Luisa Gabriela de Saboya. Elena, ¿qué edad tenía nuestra amiga, nuestra susodicha amiga? Calcula, más o menos. ¿El 17 y ella? No sé, dime tú. ¿Qué edad tenía, amigos? 13, creo. 13 años. Claro, lo que pasa es que no eran los 13 años de hoy, ¿no? Entiendo. Efectivamente, 13 años. Y además llegó a España y empezó a actuar, porque no es que estuviera hasta la mayoría de edad como una observadora de lo que ocurría en el país, sino que llegó a España a finales de 1701, pocos meses después. Felipe V se fue a Italia y ella quedó como regente y además parece que ejerció su papel con 14, 15 años escasamente, hasta que regresó de Italia su marido en 1703. O sea, que llegó y se puso a mandar. Claro, Ferran y Joan, una pareja joven, esto tiene que dar fuerza, esto tiene que dar una... Yo no sé si eso no os hace pensar, la edad de los contrayentes, no os hace pensar que en el fondo ellos dos, pero también el archiduque Carlos, el otro candidato, no son más que, siendo jóvenes, nobles, bien formados... Marionetas. Exacto, sí, ¿no? Y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? El drama, quiero llamar la atención un poco sobre el drama de las reinas en la época moderna, ¿no? Llamadas al lecho nupcial desde el momento en que son púberes casi, para aprovechar al máximo su periodo como posibles madres, ¿no? Y en el caso de la primera esposa de Felipe V se ve clarísimo, ¿no? Yo los veo, o me los imagino en parte, como títeres de grandes y poderosísimos intereses dinásticos de sus familias, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, Fernando, lo que dices es cierto, pero desempeñan una función muy importante y que no podemos olvidar, que es la función de la imagen. Hay que tener en cuenta que la monarquía de España había tenido durante los 35 años anteriores a un monarca que tenía, no sé, iba a decir tenía de todo, pero no es verdad, tenía muy mala imagen, muy mala imagen. Desde ese punto de vista, la operación de propaganda le sale redonda, ¿no? Dos chicos guapos que representan a esa monarquía nueva, ¿no? A esa dinastía nueva, a ese futuro esplendoroso que espera el reino, ¿no? Y esto es muy utilizado por los propagandistas de la monarquía para decir, hay una regeneración de la corona de España. Dos reyes nuevos, guapos, jóvenes, apuestos, y son todo un símbolo del futuro prometedor que les pega a la monarquía. Fijaros, amigos, que Felipe V de Borbón había nacido en Versalles, era francés, un 19 de diciembre de 1683, constituyendo su reinado el más largo de un Borbón en la historia de España. No, 46 Borbón, años. No, de un rey en España. Sí, 45 años y 3 días tengo yo aquí. El más largo de cualquier rey que haya reinado en España hasta ahora. El más largo. Sí. Y el más fructífero, posiblemente. El más fructífero. Por saber delegar. Ah, en este sentido, bueno, yo no sé si el más fructífero, no sé qué opinará Ferran, pero a veces ha sido presentado el reinado de Felipe V como efectivamente una gran renovación de España. Bueno, yo no estoy seguro de que la auténtica renovación que supuso el siglo de la Ilustración llegara con Felipe V, sino con sus descendientes y sobre todo con Carlos III. Felipe V preparó el terreno, eso es indudable, preparó el terreno, hizo cosas que permitieron permitieron el cambio, pero no sé si hay que atribuirle tantos méritos como a veces se ha hecho en cuanto a la renovación de la monarquía. Yo comparto esa inquietud de Juan Luis. De hecho, yo que soy crítico, incluso con escéptico con la ilustración del 18, incluso con la ilustración española de la época de Carlos III, me atrevería a decir que lo que hay en tiempos de Felipe V ni es ilustración ni apenas son reformas, si entendemos las reformas como apertura y más bien lo que hay es absolutismo, ¿no? Perfeccionamiento de un modelo absolutista, y eso se ve clarísimamente no solamente en la nueva, nada racional organización del Estado, que deja el viejo modelo de suma de reinos para pasar a ser un modelo centralista. Tampoco se ve en la política económica, que pasa a ser una política económica mercantilista, el rey como factor controlador de la economía de los reinos, y tampoco se ve en la política cultural, ¿no? La academia, la creación de academias no es más que la creación de instrumentos de control cultural por parte del absolutismo monárquico. Yo no veo tanto reforma, no veo crecimiento del reino, sino que veo absolutismo, casi una monarquía reaccionaria, me atrevería a decir. Yo no comparto tanto lo que tú dices, porque, a ver, es cierto lo que comentas, pero piensa que de entrada consigue una cosa que era muy importante para la monarquía, que era llenar las arcas. Cuando Felipe V y su equipo, en la primera etapa de ministros franceses, llegan a España, lo que se encuentran son las arcas vacías, y de entrada empiezan a desarrollar una política fiscal que tendrá un éxito muy notable, y seguramente ahí se basó en gran medida la aceptación de Felipe V por sectores que hasta entonces lo habían mirado con desconfianza. Y luego, ya más adelante, se inician medidas, por ejemplo, con el ministro Patiño, de fomentar las industrias, ciertamente que eran unas industrias muy controladas desde el poder y todavía no es un libre comercio, una libre iniciativa, pero me parece que algunas cosas se hacen. Yo tampoco lo presento tan oscuro como lo ves tú. Sí, lo que me llama la atención es cómo la gente aplaude esa política fiscal, ¿no? Cuando llega y ve que es... Bueno, ten en cuenta que la política fiscal no era necesariamente cobrar más impuestos, sino quitar privilegios a algunos sectores sociales, sobre todo la aristocracia, que se aprovechaba, que tenía, digamos, el control de ciertos impuestos para beneficio propio. Con lo cual, llenan las arcas sin necesariamente cobrarle más impuestos a la gente. Por eso se enemistan enseguida con la nobleza, ¿eh? O sea, la nobleza castellana fueron los grandes enemigos de Felipe V, porque se vieron como les apartaba del poder y de sus privilegios fiscales. Es cierto que resultan apartados no solamente de la cercanía del rey y del poder político, los consejos, las viejas instituciones de la dinastía anterior son ninguneadas en beneficio de funcionarios nuevos. Lo que no comparto tanto es que esa política fiscal sea tan productiva y tan beneficiosa para el país. Se defiende siempre que durante ese tiempo se racionalizan los impuestos porque se crea un impuesto nuevo, sobre todo en los reinos vencidos de la antigua corona de Aragón, el catastro en Cataluña, el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón, que es verdad que son los primeros impuestos globales y proporcionales directos que paga todo el mundo, pero lo terrible es que ese sistema fiscal, que no acaba imponiéndose en Castilla, esa es la gran tristeza y la falta de racionalización, es un impuesto que acaba no solamente agotando a los reinos por una excesiva presión fiscal, sino que además está concebido como una represalia bélica, ¿no? Para todos aquellos reinos que, como él mismo dice al firmar el decreto Nueva Planta, le faltaron al juramento de fidelidad que le habían hecho. Yo creo que esa política fiscal agotó a los reinos. El país no es más rico al morir Felipe V que cuando empieza en 1700. De hecho, parece ser que los últimos estudios que están intentando traducir las remesas de plata que vienen de América a finales del reinado de Carlos II, las políticas de renovación de la moneda y de activación de la política económica de la periferia, está empezando a hacer ver el reinado de Carlos II como una cierta reactivación económica. El siglo XVII está dejando de ser aquel siglo de los Austrias menores que los historiadores del siglo XIX, los liberales, nos enseñaron y todavía estudiamos casi en la escuela, para ser un momento de no tanta crisis. Y yo no soy optimista en cuanto a la elaboración de cuadros fiscales del siglo XVIII y del primer siglo XVIII. Veo recaptación fiscal excesiva por la vía del catastro, Pedro, que se suma además a los viejos impuestos, con lo cual acaba agotando fiscalmente a reinos que han sufrido la guerra de sucesión. Estamos amigos ante una época compleja, una época de pactos de familia. Cuando se plantea la sucesión de Carlos II, hay dos principios que están clarísimos. Uno, que el heredero tiene que ser católico, y por lo tanto esto descarta automáticamente a una buena parte de las familias gobernantes en Europa. Y la segunda idea es que tiene que estar de alguna manera emparentado con la Casa de Austria. Entonces esto limitaba ya mucho las opciones. Entonces, efectivamente, al final, sobre todo después de la muerte del candidato inicial de José Fernando de Baviera, solo quedan dos grandes salidas, o la vía austríaca, alguno de los parientes de Carlos II, de la familia de los Austrias o de los Habsburgo, o la línea de Francia, que estaba emparentada con los españoles, con los reyes españoles, como tú muy bien dices, a través del matrimonio de Luis XIV. De hecho, Carlos II era sobrino de la reina de Francia y, por lo tanto, ya había una posibilidad. Con lo cual, al final, las opciones son dos: o una solución austríaca o una solución francesa. Con el paso del tiempo se tendrá que enfrentar a una guerra de sucesión, ¿verdad? Efectivamente, sí. Sí, sí, porque hay potencias europeas que no aceptan la designación de Felipe d'Anjou como heredero de Carlos II. Y es ahí donde estalla un conflicto internacional de grandísimas proporciones. Yo casi me atrevo a decir que es casi la Primera Guerra Mundial, porque ya los territorios coloniales participan directa o indirectamente en una guerra larga que desangra Europa, que en la que los aliados, los partidarios del archiduque austríaco, se llevan las de ganar en el continente, pero en cambio en la península ibérica la mayor parte de los encuentros militares beneficia a las tropas francesas y castellanas, ¿no? Es decir, tenemos al mismo tiempo, en ese periodo, prácticamente una guerra civil y una guerra en el continente. Exacto, es que la guerra tiene ese, yo me diría que un triple componente, no sé qué pensará Juan Luis, un componente de guerra internacional, un componente de guerra entre coronas dentro de una misma monarquía, la corona de Aragón y la corona de Castilla, y un tercer componente dentro de cada una de esas coronas, que es el de guerra civil. Dentro de la corona de Aragón hay felipistas y dentro de la corona de Castilla hay, aunque en un peso menor, también austracistas, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con Ferran. Efectivamente, hay una dimensión internacional, no solo europea, mundial, porque hay que tener en cuenta que la guerra de sucesión en gran medida estalla como consecuencia de los intereses de lo que se llaman entonces las potencias marítimas, que son Inglaterra y Holanda, que están intentando aprovecharse o tomar su parte del pastel en el desmembramiento posible de la monarquía española a través de o mediante sus intereses en ultramar, en América. Está claro que es una guerra también interna en España. Yo, Ferran, no estoy tan de acuerdo en que sea una guerra entre Castilla y Aragón. Dentro de Castilla hay partidarios del archiduque Carlos de Austria y dentro de la corona de Aragón hay partidarios de Felipe d'Anjou. E incluso, si me apuras, dentro de Cataluña hay un sector muy fuerte partidario de Felipe d'Anjou, de la opción borbónica. Y de hecho, buena parte de Cataluña, casi desde el principio del conflicto, estuvo por la opción de los Borbones. Con lo cual, esta última división es la que no vio tan clara. Sí, ¿estarías de acuerdo, eso sí, en que el conflicto es un debate político sobre qué tipo de monarquía tiene que tener el reino, tienen que tener los reinos de la monarquía hispánica a partir de entonces, ¿no? Si una monarquía absolutista o una monarquía con unos ciertos tintes pactistas, aunque con unos tics también. Sí, bueno, estoy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo con esto, porque piensa que la tendencia general en el siglo XVIII era al absolutismo, y el candidato austriaco, Carlos, el archiduque Carlos, cuando luego llega a ser emperador del Sacro Imperio, llega a ser emperador en Austria, aplica una política tan centralista como la que aplicaría Felipe V en España. Con lo cual, una cosa es, digamos, la carta que el candidato austríaco jugara durante la guerra, y otra cosa distinta es lo que verdaderamente estuviera dispuesto a hacer. Sí, me parece que los hechos luego demostraron que su política era tan absolutista como podía ser. Incluso en el caso contrario, el candidato al que le suponemos absolutista firma en Barcelona las Cortes más generosas con los reinos de la Corona de Aragón que jamás había podido soñar la nobleza catalana. Felipe V viene a Barcelona en 1701, celebra unas Cortes y acepta prácticamente todo lo que le piden. Amigos, con lo cual, no hay ninguna queja con respecto al candidato Borbón por parte de los catalanes y en general de la Corona de Aragón, al menos en un primer momento. Lo que dio como resultado a esta guerra de sucesión es un mayor poder para la Casa de los Austrias, ¿no? En Italia, en el norte de Italia, en los Países Bajos, Austria se refuerza como un estado más coherente, ¿no? Yo creo que quien realmente podemos decir se benefició de la guerra de sucesión fue Inglaterra. No sé si estará de acuerdo en eso Juan Luis, pero ella pone las bases con esas pequeñas piezas, Menorca, Gibraltar, pone las bases de lo que será su futuro imperio continental. Ferran consigue la posibilidad de comerciar con América. Claro, o sea, el asiento de negros. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa musical y luego entraremos de lleno con esa depresión. Promises, let this end 'cause I'm marvelous. Can't read mine, no, we can't. Bueno, continuamos con Ferran Sánchez y con Joan Luis Palos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí estamos, muy bien. Bueno, pues resulta, curiosamente, fíjate, Elena, nuestro amigo Felipe V, con 41 o 42 años, decide abdicar en la figura de su hijo. ¿Cuántos años tenía? Tenía 17 años. 17 ya. Años. Bueno, pues como sí. Él cuando... Pero por problemas casi depresivos. La misma edad que él tenía, que sí. Su padre tenía cuando llegó al trono, efectivamente. Uh-huh. Por problemas depresivos, pues resulta sí. que Felipe V, aunque tenía un poder absoluto, pues nunca llegó a gobernar como tal, porque la enfermedad que padecía desde la adolescencia le provocaba ataques transitorios de depresión. Incluso Isabel de Farnesio pretendió curar la melancolía del rey con el canto del castrati Farinelli. Sí, Farinelli, el inventor de la musicoterapia, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Porque en 1737 llega de Londres, donde tenía un éxito brutal, y es verdad que cantó casi cada noche a horas intempestivas, porque ya sabéis que en su locura don Felipe invirtió casi la secuencia del día y de la noche, y además pues se encargó de organizar fiestas cortesanas y conciertos. No sé si es cierta la anécdota, pero dicen que la primera vez que le escuchó, que Isabel de Farnesio le puso ese CD sorpresa a su esposo el rey, él se sintió tan conmovido que le dijo que era tan bello lo que había escuchado que no le negaría nada, ¿no? Y Farinelli, muy bien aleccionado por Isabel de Farnesio, le dijo, pues majestad, abandone la cama, afeítese y firme los documentos que le esperan. Fíjate, luego la abdicación que realmente dura unos meses. Sí, desde luego fue una decisión que sorprendió a todo el mundo, porque nadie esperaba que el rey hiciera esto. Y ya en su momento hubo un gran desconcierto sobre cuáles habían sido las causas que llevaron a Felipe a abdicar. Hay quien pensó que había detrás un escrúpulo religioso. Efectivamente, Felipe no solamente tenía depresiones muy fuertes, sino que también tenía una sensibilidad religiosa seguramente descontrolada. Y había quien pensaba que Felipe no se consideraba a sí mismo capaz para una misión tan elevada como era la de llevar los destinos de la monarquía española. Otros fueron mucho más prosaicos y pensaron que, en el fondo, lo que había aquí era una estrategia para intentar reivindicar sus derechos sobre Francia. Felipe nunca se olvidó de Francia. Aunque él reinó tantos años en España, él siempre tuvo una añoranza de Francia y siempre pensó que el destino final de su vida tenía que ser regresar a Francia y ocupar la corona francesa. Y muchos pensaron que esto explicaba por qué tomaba una decisión tan sorprendente como la de abdicar en su hijo. Sí, bueno, si tuviéramos que hacer caso del documento en el que él abdica, él principalmente cita los problemas de salud y esas angustias religiosas de las que hablas, ¿no? Él dice, creo que algo así como servir a Dios sin más compromiso y pedirle mi salvación. Lo que ocurre que yo, como soy muy mal pensado, creo que no debe ser casualidad que la abdicación se produzca en los primeros meses de 1724, cuando en diciembre de 1723, en los últimos días de 1723, se ha producido el fallecimiento del regente de Francia. Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, esto mismo lo pensaron muchos, ¿eh? O sea, que no hace falta ser muy mal pensado para darse cuenta de la coincidencia cronológica. Sí, pero aparte de la coincidencia cronológica, lo que ocurre que es en otra ocasión, creo que es en 1729, con motivo de una viruela que sufría Luis XV, los reyes de España, Isabel de Farnesio y Felipe V, llegan a mandarle al primer ministro francés, a Fleury, los poderes para gobernar en nombre de Felipe V en el caso de que el joven Luis XV no supere la viruela, ¿no? Claro, eso es otra ocasión, es 1729, pero eso hace mal pensar sobre la ocasión de 1724. ¿No? Sí, no, efectivamente, de hecho, después de la muerte de Luis, muchos pensaron que Felipe no tenía que volver al trono y empezaron a estudiarse alternativas e incluso se pensó la posibilidad de que el segundo hijo de Felipe, el futuro Fernando VI, se hiciera cargo de la regencia. Lo que pasa es que esto planteaba una situación muy extraña porque Fernando todavía era menor de edad y entonces se suponía que Felipe tendría que actuar como regente mientras Fernando no fuera mayor de edad, con lo cual era una situación verdaderamente descabellada y al final Felipe volvió. Bien, amigos, ¿qué denominamos como rumor de la ropa blanca? A ver quién me responde. Entre las muchas locuras de Felipe V, algunas realmente dramáticas, ya hubo un momento, sobre todo en las crisis finales, en los que no se dejaba peinar ni afeitar, no se dejaba vestir, en los que recibía embajadores medio desnudo. Bueno, una de ellas fue unos sustos terribles que porque él decía que veía su ropa brillante, ¿no? que brillaba, ¿no? Al final Isabel de Farnesio, que sabía un poco tratar ya, tenía una larga experiencia en tratar con sus locuras caseras, pues acabó convenciéndole que el motivo venía a ser que no se habían ofrecido bastantes misas por el recuerdo de la primera esposa, ¿no? Y la verdad es que por esa ocasión parece ser que Felipe se calmó, pero ataques de este tipo tuvo muchísimos, sobre todo al final de su vida, porque esa enfermedad fue creciendo a lo largo de su vida. Al comienzo eran crisis muy pasajeras, pero al final eran largos periodos en los que el rey estaba desequilibrado, vivía de noche. Ojo, se ordenó decir 200.000 misas, sí, y mientras tanto él no se cambiaba de ropa interior. Efectivamente, así era, ¿eh? A mí me parece que en todo eso desempeña un papel muy importante y quizás no siempre suficientemente valorado Isabel de Farnesio. Es verdad. Isabel de Farnesio nos la han presentado con frecuencia como una mujer obsesionada por la herencia de sus hijos y una mujer obsesionada por defender los intereses de su familia, la familia Farnesio, los duques de Parma, en el tablero internacional. Isabel de Farnesio fue una mujer que tuvo que aguantar muchísimo, y con todo lo que queramos decir sobre ella, fue una mujer que estuvo al lado de su marido en situaciones verdaderamente dramáticas e intentó hacer todo lo que pudo. Antes comentábamos la incorporación de Farinelli, pero por ejemplo está el intento de calmar a Felipe V alejándolo de la corte, trasladando la corte a Sevilla, intentando organizar todo un sistema de fiestas tremendo para tener distraído al rey y alejarle de sus obsesiones. A la vez que despreocuparle de sus obligaciones. Efectivamente. Porque claro. Hay éxito porque él no se mete por medio, que es lo que hemos dicho antes. Claro, yo no sé si en parte quizá lo que la mala fama que tiene Isabel de Farnesio le viene porque al querer proteger a su esposo y al querer evitar el impacto o reducir el impacto de sus crisis, lo aísla, lo protege, se convierte en su sombra y por tanto le aparta de la corte. La llegada de Isabel de Farnesio en 1714 no es solamente la llegada de una nueva esposa, sino de una nueva esposa que viene acompañada por todo un séquito de ministros italianos. De hecho, pensemos que Isabel se casa con Felipe en 1714, al año siguiente, en 1715, muere Luis XIV, de Francia, y por lo tanto la influencia francesa decae mucho. Termina. Los historiadores han dicho, comienza un periodo de influencia italiana, y es cierto, Isabel gobernaba toda una camarilla de ministros italianos que en algunos casos fueron impopulares. Isabel es su segunda, no hemos aclarado para los oyentes, se casó varias veces. En dos ocasiones. Porque has dicho 1714, se casó con Isabel entonces. Sí. Ah, exactamente. Claro, es que eso no lo habíamos aclarado antes y los oyentes se pueden liar. Efectivamente, dijimos que la primera vez se casó en 1701 y la segunda boda es en 1714. Exactamente, Felipe quedó viudo en enero de 1714 y 11 meses después, en diciembre, se casaba con Isabel de Farnesio. Es que ese dato había que aclararlo. Fíjate, a mí se va un poco la cabeza. ¿Podemos comparar por la forma de actuar? Porque estos cardenales de palacio son muy inteligentes. Yo a veces pienso un poco en Richelieu. Manipuladores. posiblemente. Sí, ciertamente hay cardenales que han tenido un papel político decisivo en la historia. Pienso, sin embargo, que entre Alberoni y Richelieu hay una diferencia en cuanto a categoría, en cuanto a talla política. De hecho, Alberoni siempre fue muy cuestionado por sus capacidades políticas, que eran más bien limitadas. Pero el caso es que actuó como un auténtico patrón que trajo a muchos italianos y los colocó en lugares claves del gobierno, eso sin duda. Fijaros, ya en 1705 el mariscal de Tessé escribió que la única actividad social del agrado del monarca era la caza. Esta actividad la practicaba con muy poca gente. Efectivamente. Tendía a aislarse del resto de lo que era la gente de su entorno palacial, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que la caza era el deporte regio por excelencia. Se consideraba que la caza era una actividad que evocaba el mundo de los viejos caballeros medievales, y de hecho todos los reyes de España, y no solo de España, practicaban la caza, que era un deporte de élite al máximo. Pero Felipe la practicaba a su manera, iba casi en solitario, a diferencia de otros monarcas que organizaban grandes partidas de caza donde les acompañaban todos los cortesanos, los nobles, su séquito. Felipe demostró enseguida que tenía un estilo de practicarla muy distinto, iba casi solo a cazar. Dejadme ser malo una vez más y decir que Alberoni había escrito una vez al duque de Parma diciéndole que a Felipe V para vivir le bastaban dos cosas, un reclinatorio y los muslos de una mujer, de lo cual parece ser que la caza no era solo lo que más le gustaba. Fijaros, amigos, Joan, en la revista Historia, el número 83, que es donde sacas el artículo sobre la locura de Felipe V, refieres a que, digamos que era un hombre más clasista y ponía por medio la ropa de etiqueta. Cosa que Carlos II no se atrevió a hacer tanto. Carlos II prefería relacionarse más con lo que era su séquito o con la gente de palacio, pero sí que Felipe V quería remarcar esta diferencia. Bueno, no podemos olvidar que Felipe había nacido en Versalles. Y por lo tanto se había educado en un mundo donde, digamos, la comunicación visual, que al fin de cuentas esto era la etiqueta, era fundamental. O sea, de hecho, tradicionalmente la monarquía francesa había sido una monarquía que se exponía en público, mientras que la tradición de la monarquía española era una monarquía que se recluía, que más bien tendía a aislarse. Y la educación que había recibido Felipe era para mostrarse. Otra cosa distinta es que tuviera cualidades personales para hacerlo o no. Y ya muchos consejeros de Luis XIV pensaron que Felipe iba a tener grandes dificultades para hacer eso por su carácter. No le gustaba mostrarse en público. Eso no significa que en su entorno no pensaran que la etiqueta era muy importante. De hecho, para alguien que había crecido en Versalles, llegar a la corte de Madrid, no sé cómo lo veis, pero debía ser realmente frustrante, ser un rollo. Deprimente. Sí, Elena quiere hacer un... Elena quiere hacer un algo a deprimir todavía más a Felipe, pero desde luego era una corte deprimente, sí. ¿Qué decías, Elena? No, claro que imagino ese contraste, ese cambio, ¿no?, del remilgo de Versalles, esa educación tan decorosa que él había vivido, a, bueno, pues no solamente a esa exteriorización, ¿no? Bueno, de hecho, cuando Felipe llegó a Madrid, fue a alojarse en el que era el Palacio de los Austrias, que no es el actual Palacio Real. Sí. Era el llamado Palacio del Alcázar, que era un antiguo castillo medieval musulmán que los monarcas de la Casa de Austria habían adaptado como residencia real. Cuando Felipe vio aquello, se le cayó el mundo a los pies, porque dijo, aquí, ¿cómo puede vivir un rey en un lugar como este? Y inmediatamente empezó a hacer reformas en el edificio. Luego el viejo Alcázar de los Austrias se quemó en 1734 y quizá Felipe se alegró de que se quemara, ¿eh? Porque eso le permitió construir un nuevo palacio, que es el que hoy día vemos, el Palacio Real, el Palacio de Oriente. Pero desde luego el antiguo Palacio del Alcázar era un castillo adaptado. Una pregunta, ¿cuántas vacaciones tenemos nosotros? Porque yo tengo un mes. ¿Tú, Elena, cuánto tienes de vacaciones? Sí, un mes. Un mes, lo distribuimos, ¿verdad? ¿Y vosotros? Nosotros, Bueno, los que nos dedicamos a dar clase tenemos un poquito más. Vale, 2 meses. Pero bueno, lo aprovechamos, ¿eh? Dos meses. ¿No? No son 2 meses sin hacer nada, ¿eh? Bueno, pues resulta, y por eso os digo esto, porque resulta que tras la Guerra de la Sucesión, la familia real coge la costumbre de abandonar Madrid, pues desde Semana Santa hasta principios de diciembre. Efectivamente. Lo que no sé si llamarle vacaciones a eso. Yo no sé si un rey descansa, un rey absoluto descansa, ¿no? Porque esa representación de la magnificencia de la que hablaba Juan Luis antes, esa representación del poder real, es permanente, es continua. Continuamente el rey tiene que estar mostrando su grandeza, ¿no? Yo no sé si esa... Sí, pero estamos hablando de una persona que se ha cerrado en sí misma por temas de la depresión, y él ya va a ignorar todo eso. Él quiere llevar su estilo de vida, que es dejarse día a día, pues vivir y punto, y mirar los relojes que le divierte y salir por las habitaciones y poco más. Efectivamente. De hecho, cuando los reyes salen en Semana Santa de Madrid, en ocasiones salen acompañados de un séquito muy reducido, y lo que Felipe con Isabel de Farnesio a partir de un momento determinado buscan es un poco el aislamiento. Y de hecho, fijaros que empiezan a reutilizar el Escorial. El Escorial había sido un lugar, como sabemos, construido en tiempos de Felipe II, pero que luego había sido casi abandonado. El Escorial no tenía condiciones para mantener una corte y no tenía prácticamente alojamiento para los ministros, sino un pequeño palacio que eran 4 habitaciones. Y Felipe empieza a ir al Escorial con bastante frecuencia. También es cierto que adapta a Aranjuez, que luego ordena construir la granja y que, digamos, luego va mejorando sus lugares de vacaciones, pero al principio el lugar era el de Escorial, es decir, que un monasterio rodeado de monjes. Sí, pero hay casas reales que se acondicionan hacia los gustos franceses para que él lo visite, y prácticamente está por allí, como es Aranjuez, Balsaín, sí. Y bueno, el Escorial se refiere aquí que ha hecho pocas visitas, que realmente él a donde va es a la granja de San Ildefonso. Su pequeño Versalles, ¿no? Decía sí, él. Sí, exactamente, para practicar la caza. Tengamos en cuenta que la granja no está completamente habilitada hasta los años 30 del siglo XVIII, perdón. Es decir, que durante 10, 12 años el lugar más frecuentado, bueno, va al Escorial, va a Aranjuez, pero la granja efectivamente es su Versalles, eso es indudable, pero no es un lugar plenamente habilitado, bueno, hasta lo, ya lo que más llamáis tarde. Acondicionado, igual para nosotros es demasiado, pero igual para él no. Bien, no, amigos, de hecho, además, lo que valoraba más Felipe en la granja era el entorno. Era un entorno, en el fondo, de aislamiento y un lugar para cazar y un paisaje idílico. Bien, hacemos una pausa musical y volvemos enseguida. Quiero hacerte un regalo. Algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia. No se vaya, siempre vuelva. Mi regalo más grande. Mi regalo más grande. Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado. Puedo abrir delante de mucha gente. nuestro para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante. Y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje, me llevaré tu presencia para que entiendas que si llegara ahora el fin, que sea en un abismo, no para odiarme sino para intentar volar. Y si te niega todo esta extrema agonía, si aún la vida te negara respirar la mía, tú estás atento a no amar antes de encontrarte y descuida mi existencia y no me importa. No quiero hacerme daño más, amor, amor, amor. Quiero entregar tu sonrisa a la luz. Que tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto. Ferran, Joan, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, yo no sé si me podéis guiar en esta pregunta que os voy a hacer. Yo creo que allí no estabais. No, desde luego, si estabais, que temo que no. Era sospechoso. Desde luego que no. ¿Cómo era la vida conyugal de Felipe V? Ferran, tú sabes de eso. Bueno, la verdad es que como tándem, Isabel y Felipe funcionaban muy bien, pasaban muchísimo tiempo juntos, ¿no? Hay todas las crónicas de corte que tenemos, incluido San Simón, lo dice, ¿no? Funcionan como un tándem perfecto, están continuamente juntos, se despiertan juntos, duermen juntos, incluso aunque alguno de los dos esté enfermo, ¿no? Y no se separan por nada, incluso reciben a embajadores juntos, ¿no? A veces Felipe, en alguna de sus crisis, recibe a esos embajadores con la mirada vaga y un poco turbia, y es ella la que toma la palabra en esas reuniones. Yo creo que fue una pareja casi perfecta. En algún momento, en alguna de sus crisis, él llegó llegaron a enfadarse, a pelearse. Incluso parece ser que en algún momento llegó a pegarle. Pero lo cierto es que al final Felipe murió en sus brazos, en brazos de ella, y que ella siempre consiguió disimular, tapar, que afectara lo mínimo posible la dolencia de su esposo a la vida política y a la vida cotidiana de palacio, ¿no? Tú dices una cosa que ahora sí. A nuestros oyentes les puede parecer muy normal. Los reyes duermen juntos, pero eso era una novedad. Sí. Antes los reyes no dormían juntos. O sea, los reyes tenían, de hecho, casi apartamentos separados. Y, de hecho, el Alcázar de Madrid, donde vivió Felipe al principio, tenía la zona de un rey, la zona de una reina completamente separados. Y la decisión de Felipe de compartir el lecho con su esposa es una cosa que causó cierta impresión, cierta sorpresa al principio. Y contribuye, en parte, a culpabilizar a Isabel de Farnesio de esa separación entre el rey y la corte, ¿no? Tiene al rey secuestrado, ¿no? E impide que se manifieste la gracia real y que nosotros como nobles podamos acceder al rey, ¿no? Exactamente. Bien, amigos, llega a las 8 de la mañana, de repente, y entra el ayuda de cámara, ¿no? El francés. Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en una época donde los reyes se vestían y se desvestían en público. Y la nodriza de la reina. Y la privacidad, en ese sentido, era mínima. Y, de hecho, los reyes se despiertan por la mañana, entra la ayuda de cámara, desayunan en la habitación. Luego continúan durante unas horas en la cama y hacia el mediodía reciben a ministros en la habitación, en la cama. Algo que a nosotros ahora nos parecería verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Ver imágenes de un gobernante recibiendo en la cama y despachando con sus ministros. Bueno, eso lo hacían Felipe e Isabel. Algunos en el retrete. Efectivamente, sí. Sí, sí, no, pero hay que cambiar totalmente el concepto que tenemos ahora de la privacidad, que es un concepto del siglo XIX. En el XVIII la vida de los reyes era pública. No todo el mundo, lógicamente, podía entrar, pero desde luego sí los cortesanos, sí los ministros, y era la habitación, el dormitorio, era un lugar de trabajo. Curiosamente, claro. No se viste en la habitación del dormitorio, se viste en la habitación contigua. la mayor parte de las ceremonias de esa corte lo que quieren, y por eso hay una habitación para el vestido, es al permitir entrar a unos nobles sí, a unos no, dejar claro qué orden, qué situación, qué privilegio tiene cada uno de los nobles en ese complejo organigrama que es la sociedad cortesana, ¿no? Por eso se visten aparte, por eso la comida es pública, porque la comida o las ceremonias sirven para definir el papel de cada noble en esa sociedad jerárquica que es la corte, ¿no? Claro, nosotros hoy día catalogamos los cargos en función de la responsabilidad que tienen. En esa época, lo importante de un cargo era tener acceso al monarca. Antes, por ejemplo, hemos mencionado al cardenal Alberoni. Alberoni nunca tuvo un cargo público, pero Alberoni podía entrar en la habitación de los reyes, y eso es lo que le daba poder. Claro. Eso es lo que estratificaba, como dice Ferran, a los cortesanos en niveles más o menos elevados. Claro. El ejercicio y la demostración de la confianza es lo que te daban categoría en la corte, ¿no? Por eso las amantes de los reyes de Francia tenían tanto poder, ¿no? Claro, efectivamente, sí. De hecho, en la tradición española, los nobles más poderosos eran lo que se llamaban los gentiles hombres de boca. De boca significaba que podían hablarle directamente al rey porque podían entrar en su espacio, digamos, más íntimo. Favoritos como el duque del Arco, el marqués de Santa Cruz o el propio Grimaldo. Si exactamente, no digo... podían asistir, por ejemplo, al momento en que el rey se vestía. Uh-huh. Y esto les daba un privilegio, les daba un acceso al monarca que no tenían otros, claro. Sin embargo, Felipe V empezó a empeorar. En 1727 padeció una crisis severa que le dejó sumido en el mutismo absoluto y le dejó casi definitivamente, aquí es donde abandona la cuestión de gobierno. Esa crisis es muy importante porque incluso parece ser que hay un momento en el que él, de escondidas, firma un documento que podría ser una abdicación, no lo sabemos exactamente, y que incluso Isabel de Farnesio tiene que forcejear con él para coger ese documento y destruirlo. Y es posible que la estancia en Andalucía sea una manera de alejar al rey, no solamente de su mal momento personal, sino también de la cercanía de los ministros y de los consejeros, de los secretarios de Estado con los cuales podía volver a abdicar, ¿no? Probablemente Isabel se lo lleva de paseo a Andalucía, se lo lleva a Sevilla durante casi 5 años, creo, dando vueltas por Andalucía, pero principalmente Sevilla ejerció como capital, de hecho, durante ese periodo, para alejarlo de la posibilidad y tenerlo más controlado, tenerlo más cerca de ella. A partir de 1730. Amigos, vamos a ver ahora. ¿A qué denominamos gobierno nocturno de Felipe V? Bueno, fue tremendo para sus colaboradores, ¿eh? Llegó un momento en el que, como antes también comentaba Ferran, Felipe trastocó totalmente su horario, y trabajaba de noche y dormía de día, De hecho, se dice que se hacía servir la cena a las 2 de la madrugada, que luego despachaba con sus ministros a veces a las 5 de la madrugada, que se iba a dormir a las 8 o las 9, que dormía hasta el mediodía, que pasaba la tarde mirando por la ventana, quizá con la vista absolutamente perdida en el horizonte o a veces contemplando sus relojes, y en todo caso tenía el horario completamente alterado. Además de alteraciones del sueño y de la pérdida de energía y de los problemas de concentración y de la pérdida de interés por todo, por la propia vida incluso, hay síntomas que nos hacen, dificultan catalogar un poco lo que podía tener, ¿no? Creo recordar que Henry Kamen, en el libro que escribió sobre Felipe V, apunta que está entre el desorden bipolar o quizá algún tipo de depresión maníaca crónica, ¿no? Vivía contento sin salir de casa. Bueno, sin salir del cuarto. Sí, sí, sin salir del cuarto. Sin salir del cuarto. Sí, sí. No, de hecho, al final de su vida, los últimos años, Felipe se convirtió en un rey invisible. En Madrid empezó a circular la broma de que solamente por un acto de fe sabemos que tenemos rey en España, porque nunca lo vemos. Era Dios, era como Dios, que sabes que existe, pero no lo ves, ¿no? Y al rey no se le veía. Con todos los problemas de credibilidad de la monarquía que eso debía significar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Dices, Joan, que cuando querían hablar con él tenían que pillarle, a paso agigantado, fuera de su habitación cuando acudía a otras labores. Caminaba muy rápido, y entonces los ministros que querían hablar con él tenían que esperar a la puerta de su cuarto, normalmente cuando iba a dar una audiencia, cosa que hacía muy poco, y más habitualmente cuando iba a la capilla, y entonces intentar en el trayecto directo entre el cuarto y la capilla, decirle las cosas, pero Felipe ni se paraba. O sea, que había que pensar el modo de decirle las cosas de tal manera que pudiera responder con monosílabos, porque Felipe casi solo utilizaba los monosílabos. Era verdaderamente difícil comunicarse con él. Ya hasta había abandonado su pasión por la caza. Sí, al final de su vida. Además, él engorda mucho, de hecho, en algunos de los cuadros de su última etapa se le puede ver un hombre grueso, con dificultades para moverse, quizá como consecuencia de una vida tan sedentaria, y al final de su vida incluso la única afición que había tenido de joven la abandona y deja de ir a cazar. ¿Vosotros miráis mucho por la ventana? Miramos por la ventana. No tanto como Felipe V. Desde luego, una tarde entera como hacía él, no, ¿eh? Porque este hombre se entretenía mirando por la ventana y mirando los relojes. Exactamente, ese. Sí. Y ves a saber dónde tenía la mente, seguramente en blanco. Yo a veces cuando estoy en el trabajo miro el reloj del ordenador y digo, qué lento va. Pero es que este hombre se tiraba todo el día. Sí. Bueno, y ya pues fallece el 9 de julio de 1746 a causa de un ataque de apoplejía. ¿Qué podemos decir de su fallecimiento? ¿Cómo es recibida la noticia? Yo creo que su fallecimiento fue recibido, no sé si con un cierto alivio, pero desde luego poca gente lloró la muerte de Felipe V, ¿eh? Sí, además en torno del príncipe Fernando se había formado ya una facción cortesana suficientemente importante como para marcar ya un cambio de rumbo de las políticas. Exactamente, sí. De hecho, igual que había ocurrido con el reinado anterior, con el de Carlos II, ya años antes de su muerte se estaba preparando la sucesión, porque es que Felipe no ejercía como monarca. De forma breve, este periodo que nos hemos centrado en su vida privada, hay unos éxitos de política exterior. ¿Los podemos resumir? Yo creo que sí que los hay. Yo no sé si coincidiré aquí con mi compañero, pero lo cierto es que para mí uno de los aciertos de la política exterior es la coherencia de la política anti-inglesa, sobre todo los ministros competentes como Patiño o Campillo, que se dan cuenta que la viabilidad de la monarquía pasa por someter y controlar mejor a América, y que eso implica no solamente más guardacostas, más arsenales, más astilleros, más flota, sino sobre todo actuar internacionalmente contra quien pone el peligro, el monopolio del comercio americano, que es Inglaterra, con sus corsarios y con su contrabando, ¿no? Uh-huh. Para mí esa es la clave de la política exterior coherente. No, yo estoy totalmente de acuerdo y además comparto que se hizo un esfuerzo muy grande para reorganizar la Marina Española, que verdaderamente siguió teniendo en América un peso muy importante, porque podemos tener un poco la idea de la decadencia del Imperio Español, pero el Imperio Español en el siglo XVIII, por lo que hace referencia a América, continuó teniendo unas bases muy sólidas y en algunos casos incluso amplió esas bases. Pues los restos de Felipe V reposan junto con los de su segunda esposa Isabel de Farnesio en un mausoleo emplazado en la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, en la llamada Sala de las Reliquias, templo inserto en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, a escasos kilómetros de Segovia. ¿Qué punto final podemos poner a esta historia? Bueno, por alguna razón Felipe no quiso enterrarse en el Escorial, en el Panteón Real del Escorial, donde estaban los reyes de la Casa de Austria. Quizá también en este punto quiso marcar las diferencias y decir somos una dinastía nueva, una dinastía diferente, y también lo representamos en el lugar donde queremos ser enterrados. Claro, la granja representaba quizá el recuerdo de su Francia natal, ¿no? Claro. Y la compañía de su esposa, que era esa eterna compañera que nunca se separó de él. Claro. A ver esa postdata radiofónica, ¿qué os queda por decir? ¿Eh? ¿Qué nos queda por decir? ¿Qué os queda por decir de ese tema? Bueno, a mí me queda por decir que fue un monarca que levantó grandes expectativas al principio, que no es cierto que todo lo hiciera mal, pero que su reinado, su larguísimo reinado, acabó con un cierto desencanto. Sí. A mí la lectura que hago yo del reinado de Felipe V es que deberíamos procurar no idealizar el pasado, ¿no? Se ha hecho de él a veces un abanderado de la formación de un nuevo concepto de España, y creo que deberíamos cuestionarlo, ¿no? Cuando te acercas al personaje y cuando te acercas a su obra política, no parece que sea un pasado envidiable. Uh-huh. Joan, ¿te olvidas de algo? ¿Me olvido de qué? Pues mira, amigo, estuvimos hablando de la publicidad y el arte, ¿verdad? Ah, estuvimos hablando claro, de esto, claro. Efectivamente. Y sí. Yo creo que me puedes referir un poco hoy también de claro, esto. Me puedes referir a algún cuadro, porque contigo tengo que hacer otro programa, y claro, también con Ferran, ¿eh? Pero me puedes referir a algún cuadro en el que me puedes transmitir esta idea. Yo creo que sin duda, si hay un cuadro que sintetiza el reinado de Felipe V, es el de Van Loo, la familia de Felipe V, pintado en 1743, donde vemos a Felipe en el centro, acompañado de toda su numerosa familia, en un escenario completamente francés, en un escenario teatral, artificial, y que refleja, a mi juicio, perfectamente el nuevo sistema de valores que los Borbones querían introducir en España. En contraposición de lo que luego sería el arte de Goya, que es un arte más crítico. Ah, no, efectivamente. La pintura de Van Loo es una pintura claramente propagandística, donde los reyes son pintados. De hecho, uno mira a Felipe V en esa pintura, la tengo delante, la estoy viendo ahora mismo, y aparece como un hombre seguro de sí mismo, confiado, dominador, cosa que para nada lo era en 1743 cuando se hace el cuadro. Claro. Uh-huh. Ferran, hablábamos al principio, fuera de antena, de una asociación, porque hoy en día el tema de la divulgación está, bueno, pues es un poco distante. Yo creo que los historiadores debemos hacer un esfuerzo por comunicarnos con nuestra sociedad, y que esa tarea que hacéis vosotros cuando le dedicáis programas a la cultura en general, pero también a la historia, es muy importante. Hay que tender puentes, y no solamente por dar hacer entretenimiento, sino también porque una sociedad tiene necesidades historiográficas. Y por eso, pues un colectivo de unos 60 historiadores en Barcelona, pues nos hemos puesto de acuerdo pues para comprometernos con ese esfuerzo, ¿no? La radio, las entrevistas, los actos, las lecturas públicas, las conferencias, siempre vigilando que las necesidades de una sociedad con lo que respecta a la historia pues puedan ser resueltos por los profesionales que disfrutan con ella. Tenéis página web, ¿verdad? Fenthistoria.org. Fent, F-E-N-T, historia, todo junto, .org. Muchas gracias por la publicidad. No. Es que es lo que tú me dices, curiosamente, hoy en día lo que falta es transmitir, pero también falta el arte de transmitir. Es decir, a veces puedes leer una crítica en un periódico o un artículo y dices, no entiendo el lenguaje tan técnico que está utilizando este hombre. Yo creo que a veces, más que eso, lo que nos falta a los historiadores a veces es el compromiso. A veces nos gusta tanto nuestro tema o los temas que nos gustan que se nos olvida que nuestra sociedad tiene unas necesidades sobre su pasado. Y eso quizás sea peor todavía que hablar con la boca llena. Y a veces tenemos el defecto, perdona Ferran, sí, de que los historiadores hablamos para otros historiadores. Sí. Y perdemos de vista que las preguntas que podemos hacernos nosotros quizás no son exactamente las mismas que se hace la gente de la calle. Claro. Es que antes de divulgar hay que saber cómo llegar hasta divulgar. Exactamente. Sí, sí. No es divulgar. No, y yo estoy convencido, como decía Ferran, que es una responsabilidad importante que tenemos, ¿eh? Y fíjate, creo que muchas de las cosas que a veces nos suceden es por desconocer la historia. Claro, y fijaros, hoy en día hay muchos medios. Yo me acuerdo hace años, consultábamos las enciclopedias cuando éramos críos, ¿verdad? Íbamos a la biblioteca. Hoy los chavales lo tienen todo. Tienen ordenador, tienen televisión, tienen radio. En el caso de la historia es un momento relativamente sí, dulce. Fijaos en los kioscos cuántas pero revistas es de historia conviven. Pero el problema es que escribe todo el mundo y no sabemos lo que es correcto y lo que no lo es. Ah, bueno. Sí. Igual que en Internet. Pero si me permitís, yo recuerdo un famoso debate que hubo en Alemania hace ya que quizá unos 20 años. La querella. Entre el de Helmut Kohl y Helmut Schmidt, que los dos eran historiadores. Y al final del debate, Helmut Kohl dijo, mira, para gobernar hacen falta dos cosas, tener sentido común y conocer la historia. Es así. Bueno, pues amigos, ha sido un placer. Igualmente, ha sido un placer para nosotros también. Y de esta manera finalizamos, amigos, la edición número 84 de En Primera Clase. No nos queremos ir sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición las emisiones anteriores de En Primera Clase en una web, tan sencillo como anotar la siguiente dirección: enprimeraclaseradio.blogspot.com, o bien, si escribimos en Google, En Primera Clase Divulgación. Hasta la próxima.